El hámster. Encerrado en su jaula, todos los días comía, dormía y corría en su rueda sin ni siquiera preguntarse qué se sentiría corriendo libremente por la pradera.